Entraba aquí en el sumario. ¿Y qué dijimos del sumario? No, usted no estaba, pero no importa. ¿Qué dijimos del sumario? Presidente sumario, ¿cuál es la filosofía que está detrás del sumario? Que es eficaz. Que sea eficaz, pero para que sea eficaz, ¿cómo tiene que ser? Breve. Y concentrado. Pero eso que tiene que ser rápido. Rápido, ¿no? Tiene que ser rápido para que sea eficaz. ¿No? Rápido para que sea eficaz. ¿Dónde está esa norma del 680? El encabezado lo dice, ¿no es cierto? Que las acciones, de acuerdo a la naturaleza de la acción deducida, necesitan una interpretación rápida para ser eficaz. Y consulta, chuta, tiene que ser rápido, pero comparado con cuál procedimiento, del cual yo le dije que se acuerdan que le dije eran primo o hermano, pero. El de los nueve pasos. Pero ¿cómo se llama ese? Está bien, eso para nosotros sí, ¿no? Le decían un juez, bueno, yo vi el procedimiento de los nueve pasos, le decían, ¿cuál era el procedimiento ese? El del profesor Muñoz, ah, mire, vamos a hablar con él. ¿Cuál es ese procedimiento 9? El ordinario. ¿El ordinario? ¿El ordinario de mayor cuantía? ¿Es cierto? El de mayor, ordinario de mayor cuantía, que es la estándar. Comparado con el ordinario de mayor cuantía, es mucho más breve y más rápido, ¿sí o no? Cinco. Perfecto. Ah, cinco pasos, ya. ¿Son gráficos para estudiar? Yo soy bien gráfico, entonces las cosas las dibujo y a mí me queda mucho más que cuando son conceptos abstractos. Otros, por favor, otros escuchan, otros marcan con colores. A mí los colores me enredan, eso me explico, colores, no, hago dibujitos. Ya, y teníamos el procedimiento sumario. ¿Y se acuerdan que hablamos de ciertas características del sumario? Vamos repitiéndolas así, recordándolas rápido. Las imágenes, obviamente, es para graficar, no son exactamente. Es un procedimiento declarativo. En ese sentido, comparte la filosofía del juicio ordinario mayor cuantía. ¿Y qué es un procedimiento declarativo? Ah, entonces para sacarse una duda. El procedimiento declarativo para sacarse una duda, una incerteza. ¿Estoy casado? ¿Estoy soltero? No, eso es como extremo, ¿no es cierto? Pero ¿el contrato es nulo o es válido? ¿El terreno me pertenece o no me pertenece? ¿Cuál es el verdadero sentido y alcance de esta cláusula contractual? ¿Se dan cuenta que de todas estas preguntas hay atrás una duda? Y ese es un procedimiento declarativo. El ordinario es para eso y el sumario también en ese sentido, ¿eh? Perfecto. Te lo dijo. ¿Por qué es breve? Dijimos que era breve. A ver, dígame los nueve, ya que están. Ay, se saben los nueve, súper bien. ¿Cuáles son los nueve? A ver. Disculpen los que no vinieron a la clase pasada cuando hablo de los nueve. Nos referimos al juicio ordinario de mayor cuantía, que le pusimos el número 9 para graficar, por favor, los pasos principales. Puede tener otros, pero son los estándares. ¿Cuáles son los 9? Demanda, contestación, réplica, duplica. ¿Qué más? Me quedé medio corto, medio pobre con la línea, ¿ya? ¿Quién es, pues? Bien, ¿quién es, pues? No, ¿sumario? ¿Demanda quién es, pues? Audiencia de contestación. Perdón, esto es una serie. Contestación y conciliación. ¿Después? Terminó probado. ¿Después? Citación para el servicio. ¿Y? El servicio. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos estudiando este procedimiento, ¿sí? Es más breve, sí, pero tiene menos actuaciones procesales. Hay menos actos del procedimiento. Y además, los números no se nos dan, ¿no es cierto? Claro, obviamente los números como que lo echamos, le hacemos al kit. Yo siempre digo, salvo para cobrar honorario, ahí no nos equivocamos nunca. Sí. ¿Término de emplazamiento? 18. ¿Término para replicar? 6. ¿Para duplicar? 6. ¿Rango en el cual el tribunal debe fijar la audiencia constitucional? Entre 5 y 15 días. Entre 5 y 15. ¿Término de plantario ordinario? 20 días. ¿No se hace la prueba? 10. ¿Plazo para dictar sentencia? 60 días. ¡Wow! ¿Término de emplazamiento, regla general? 5. ¿Término probatorio? 8. ¿Plazo para dictar sentencia? 10. ¡Es más breve! Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos estudiando este que obviamente es más breve, pero comparándolo con qué. Ahora les digo la firme. Hay procedimientos más breves que el procedimiento sumario. por ejemplo, los interdictos, que se llaman. Son eventos muy particulares que son más cortos, incluso, que tienen una audiencia de contestación, consideración y de prueba, además. Es decir, como hiperconcentrado, por decirlo de alguna manera. Pero eso lo vamos a dejar de lado. ¿Se entiende la brevedad? Especial. Es especial. Es especial no porque este va hasta ahí, ¿sí o no? Es especial porque está en el libro. ¿En qué libro están los juicios especiales? Sí. Libro tercero. Ahí tenemos que buscarlo. Estamos en el libro tercero. ¿Qué es lo que es esto? Sí. Se llama sustitución del procedimiento. Entonces, miren, miren lo curioso, ¿eh? Y aquí hubo una pregunta muy interesante en la clase anterior. ¿Podemos pasar del procedimiento sumario al procedimiento ordinario? Sí, sí. ¿Y podríamos pasar del procedimiento ordinario al procedimiento sumario? Sí. Ah, ¿se permite entonces la sustitución del procedimiento? Yo les dije que es curioso, porque estudiamos esa característica cuando hablamos del sumario y del ordinario, pero cuando estudiamos el ordinario nunca dijimos que podía pasar al ordinario, ¿sí o no? A pesar de que existía la posibilidad. Pero ojo, no siempre. ¿Estamos de acuerdo? Es que hay dos preguntas, es decir, ¿en qué caso podría ser y cuándo se puede pedir? Ah, ahí hay una, son dos preguntas súper válidas. De ahí vamos a aclarar un poquito esa figura. Cuando digo facultades superiores, me refiero a lo siguiente, tranquilo porque esto lo van a ver en el próximo procesal, salvo que usted ya lo vio. Contra una sentencia definitiva de primera instancia, la parte que pierde, la parte agraviada, la parte perjudicada, puede interponer recurso de apelación. ¿Han escuchado la apelación? ¿Han escuchado un tribunal que se parece como eso? Las cortes de... Las cortes de apelaciones fueron creadas para conocer de recursos de apelación. Lo que ocurre es que en una apelación de un juicio ordinario, el tribunal puede ver solo los aspectos de hecho y derecho del escrito del recurso. Mientras que la apelación en un procedimiento sumario tiene facultades mayores. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tiene facultades mayores. Materias que se hayan discutido no en primera instancia. ¿Ese? ¿Cómo? Este procedimiento entonces es escrito, porque el juicio ordinario mayor cuantía es un procedimiento escrito, y este es oral. Entonces, ¿todas las actuaciones pueden ser orales? Claro. Entonces, ¿yo puedo grabarme y subirlo a la plataforma del Poder Judicial? Es lo principal. Y te pongo demanda de depósito necesario en procedimiento sumario. Primero, entonces, sí, acompaño documento. ¿Me explico? ¿Podría hacer la demanda así? ¿Me va al audio enviarlo? Ya, entonces, ¿es oral? Sí, hay actuaciones que pueden ser orales, ¿eh? Pero ¿cuáles pueden ser orales y cuáles no podrían ser orales? La contestación, es decir, la contestación puede hacerse de manera oral, sí. Pero ¿qué no se puede hacer nunca? ¿Verdad? La demanda y la sentencia definitiva. Ahora, si la contestación yo la hago de manera oral, ¿significa que va a quedar en registro de audio? No. La ley dice que debe hacerse una minuta escrita, hay que levantar un acta. ¿Estamos de acuerdo con esto? De esa circunstancia, me he pasado un par de veces, que la verdad que no tenía tiempo. Y llegado, me he sentado, digo, voy a contestar de manera oral y tímido. Las dos caras han sido horribles, así como... El funcionario ya, dícteme. Y uno, bla, bla, bla, bla, bla. Pero lo importante es que tiene que tener la estructura de la contestación, porque es una contestación, entonces tiene que tener los requisitos 809, no sé si me explico, es decir, lo mismo que debería haber hecho por escrito, pero se hace de manera oral. Perfecto. ¿Y esto? ¿Qué diría el puesto? Yo siempre digo una jibre y le puse una de tamarindo. ¿Qué característica es? Concentración. La concentración. ¿Y a qué se atiende la concentración? ¿Qué pasa con lo principal y lo accesorio? ¿Cómo? ¿Un juez tiene que ver lo principal y lo accesorio? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Y por qué yo, si soy juez, que tengo que resolver lo principal? ¿Por qué yo tengo que resolver lo accesorio? Para poder hacer que sea eficaz. Ah, interesante, claro, porque si lo conociera otro juez sería súper poco operante. ¡Oh, Waldo! ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te digo? Bueno. ¿Se entiende, no? Principal y accesorio. Y esto es bien importante que ustedes tengan bien presente de aquí en adelante. ¿Dónde encontramos lo principal? ¿Dónde un juez? Atento, ¿se supone que el juez conoce antes de la causa? No, ¿no es cierto? El juez es como un libro en blanco, a pesar de que pueda estar contaminado con el reglamento, pero el juez es como un libro en blanco, ¿sí o no? Entonces tiene que saber, ¿de dónde saca el juez lo principal? La demanda. De la demanda. ¿Y de qué otra cosa? De la contestación. De la contestación, porque hay dos partes, de la demanda y la contestación. De la demanda y la contestación. Ah, en el caso del juicio ordinario mayor cuantía, también de la réplica y la dúplica, ¿se acuerdan, no es cierto? saca lo principal. ¿Estamos de acuerdo? Y consulta, ¿dónde debe ser resuelto lo principal? La sentencia definitiva. Obvio, la sentencia definitiva aquí. No sé si saben o lo vieron, pero el artículo 170, que regula la forma de la sentencia definitiva, hasta los requisitos de la sentencia definitiva, dice, en su número final, que la sentencia definitiva debe contener la resolución de la cuestión controvertida, pronunciándose sobre las pretensiones, sobre las acciones y sobre las ESER. Sí. ¿Me explico, no? Entonces, el demandante, miren esto, solicita indemnización de perjuicio y resulta de que el demandado se excepciona alegando nulidad y prescripción. ¿Se entiende, no? Él dice que le tienen que indemnizar los perjuicios, él dice que no, que esa obligación es nula y que además está prescrita, ¿verdad? Tiene dos excepciones. Esto es la cuestión controvertida. Esto es lo que tiene que resolver la sentencia definitiva. ¿Se entiende, no? O si alguien me demanda a mí de alimentos y yo digo que no tengo que pagar los alimentos, la cuestión controvertida es si tengo o no que pagar los alimentos. ¿Se entiende, no? Todo lo que no es esto son cuestiones accesorias. ¿Y cómo se llama la cuestión accesoria? Incidentes. Incidentes o artículos, ¿eh? Ojo, el término más antiguo. Sí. Incidentes o artículos. Entonces, y usted tiene razón. Miren esto. Si yo juez, puedo lo más que resolver lo principal, puedo lo menos, ¿no? Que resolver las cosas accesorias. Y usted tiene razón. Si yo conozco lo principal, es obvio que yo resuelva los incidentes por cosas de economía. ¿Se imagina que le mandaran a otro tribunal a resolver esa cuestión y había que explicarle todo de nuevo de por qué esa cosa accesoria se generó en relación a lo que no? Esto lo estudiaron en las reglas generales de competencia, en la regla de extensión alcance. No sé si se acuerdan, pero está específicamente el artículo 109 y siguientes del CON, ¿ah? Dentro de las reglas generales de competencia está ahí. ¿Se entiende, no? ¿Qué es lo que dice la norma? O eso, que el tribunal, miren esto, debe tramitar, probar y resolver la cuestión principal junto con los incidentes. Entonces, esto nos lleva incluso a una situación que yo creo que alguien puede ya empezar a pensar así como, oye, aquí hay un problema, que lo principal y lo accesorio debería interponerse al mismo momento, probarse en el mismo momento y resolverse en el mismo momento. Esa es la idea de la concentración. ¿Y por qué es así? ¿Para que sea más? ¿Quién habló en la clase anterior de las excepciones dilatorias? ¿Usted? ¿Se acuerdan que hablaste de las excepciones dilatorias? Y en el juicio ordinario las excepciones dilatorias que se interponen en el término de emplazamiento, ¿se acuerdan que paralizan el procedimiento? No lo hacen continuar. ¿Aquí existe esa posibilidad? ¿No? Porque se interponen juntamente con la contestación, se aprueban en el periodo correspondiente y se resuelven en la sentencia definitiva. Por el principio de concentración 690. Está consagrado ahí. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo vimos, ¿no? Sí, lo vimos. Como característica, ya, nos vamos haciendo una idea. Oye, otra cosa. ¿Y a qué caso se aplica el procedimiento sumario? Esta es la gran pregunta. Tiene dos partes. ¡Ay! Oh, esa es la respuesta más. Nunca te podrían decir que no. A los que la ley dice. Chuta, ya, aprobado. Ya, pero ¿cuáles son? Entonces yo reformulo la pregunta. ¿Cuáles son los que dice la ley? Y lo ha enumerado en el 680. Acuérdense siempre el 680. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el 680. Entonces, si el día de mañana, porque esto les va a pasar, alguien viene a hablar con ustedes porque tiene un conflicto y resulta que no lo puede, no lo quiere resolver autocompositivamente, es decir, de una forma amigable, uno lo que tiene que pensar es, bueno, ¿cuál es el procedimiento? ¿Sí o no? Bueno, eso depende de la materia. En este caso, la ley se refiere a la materia y ahí está el 680. ¿Y son harto o pocos casos son harto, no? 10. Ah, pero uno está derogado. Sí, tutores, guardadores. El derecho a hacer cegar un pozo, ¿se acuerdan de eso? ¿No es cierto? Están derogados. No olvidemos, esto se lo van a tener que aprender ustedes, pero tampoco lo voy a. Ya lo vimos en la clase anterior. Que el 680 podemos distinguirlo en dos partes, ¿estamos de acuerdo? La primera es el encabezado. El encabezado es la fórmula general, porque nos dice abierto. ¿Se acuerdan, no es cierto? En defecto de la regla especial, en los casos que la acción deducida requiera por su naturaleza una tramitación rápida para que sea eficaz. Ahí, por favor, todos los casos que usted estime que necesitan una tramitación rápida para que sea eficaz, tiene que pedirle al juez que lo tramite en procedimiento sumario. Usted va a tener que convencer al juez, ¿no es cierto?, de que necesita una tramitación rápida para que sea eficaz. ¿No? Es una fórmula como maleable, manejable, ¿no es cierto? y vamos a ver cómo está su poder de convicción, don Felipe, para ver si convenció al magistrado porque se requería o no una tramitación de procedimiento sumario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En este caso, podrá, pero en estos casos, deberá. Deberá. Es decir, en estos 9 casos, se debe aplicar el procedimiento sumario, porque la ley expresamente señaló que ese es el procedimiento y no otro. Entonces, miren la pregunta que les digo. ¿Se acuerdan que vimos la sustitución? ¿La posibilidad de cambiar un procedimiento por otro? ¿Cuándo se puede sustituir el sumario por el ordinario? ¿En los casos de los numerales o en el caso de la fórmula general del inciso primero? En el inciso primero. Solo en el caso del inciso primero. Es decir, cuando estamos en este caso, que es amplio, ¿cierto?, donde nosotros convencimos al magistrado que se requería una tramitación rápida para que sea eficaz, ahí podemos pedirlo. Pero en estos demás casos, no podemos cambiar o sustituir el procedimiento, porque miren el término que uso. De verdad. ¿Se acuerda que las normas? ¿Qué es lo que dice el artículo primero del Código Civil? La definición de ley. ¡Ah! ¿Y se la sabe? Esto es como... Mira, si nos encontramos tomando un pisco sour en un baño, le pregunto al tiro. El artículo primero del Código Civil. Después le pregunto al señor Chan. ¿Pero qué dice? Es la manifestación de la voluntad soberana. No sé qué manifestar, ¿sí?, la forma. Manda, prohíbe, permite. Manda, prohíbe o permite. Ahí tenemos la primera clasificación de ley, ¿no? Leyes prohibitivas, leyes imperativas o facultativas, ¿sí o no? Bueno, esto es una norma imperativa. Debe aplicarse ese procedimiento. ¿Se entiende el ejercicio? Y eso es lo que vimos. Entonces alguien preguntará, estamos colgados, disculpa, voy muy rápido. Que pregunten lo que quieran, ¿no? Porque los que no vinieron a la clase pasada pueden quedar un poquito. Yo les voy a entregar un apunte. ¿La año pasado lo entregué? ¿No se estuvo algo? No la guarda. Yo creo que el incendio, ese fue el efecto del incendio cuando. La clase pasada dijo que lo íbamos a partir esta semana. Sí, lo tengo. No sé dónde. No, no sé, creo que lo tengo aquí, no sé qué hacer. Ya. ¿Estamos con eso? Vamos a la tramitación ahora. Empecemos con este texto. Me imagino que andan con sus códigos, ¿no? Edición desde... ¿Tiene que ser edición de cuándo? Edición 2023. No olvidar que la última reforma grande fue en noviembre del año pasado. Entonces, si tenemos versiones anteriores a noviembre de 2022, nos vamos a encontrar con problemas. Solo yo me voy a dar el gusto de tener un código del 2012. No importa, porque ya me sé que se cambió, entonces lo tengo aquí debidamente marcado. Pero como es mi regalo en este, ¿no es cierto?, vamos a ir bien. Lo primero, por favor, es que vamos a centrarnos acá. Vámonos entonces con nuestro 5. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro procedimiento sumario. Por favor, al igual que el juicio ordinario de mayor cuantía, comienza generalmente por demanda. ¿Estamos de acuerdo en eso, no es cierto? No hay nada que decir a ese respecto. La demanda. Ojo, también excepcionalmente aquí podrían comenzar por medidas prejudiciales. ¿La estudiaron las medidas prejudiciales? ¿Las medidas que se pueden interponer antes de iniciar el juicio? ¿Medidas prejudiciales precautorias, probatorias, no es cierto? ¿O preparatorias? 273 y siguientes. ¿Las vieron? ¿Algo? ¿No? ¿Mucho? Bueno, quedémonos en la regla general. Lo normal es que comience con demanda. ¿Estamos de acuerdo? Con demanda. Y aquí voy a hacer un par de preguntas, por favor, porque necesito despejar algunas cosas. Y tenemos tiempo para conversar estos temas. La demanda, requisito. La demanda es un escrito, ¿no? Porque debe hacerse por escrito. Comunes a todo escrito. Comunes a todo escrito. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los comunes a todo escrito? Se me formó la. Ay, ¿qué me formó la? ¿Qué hago? Designación. Lugar y fecha. Lugar y fecha. Nombre, requisitos comunes a todo escrito. Acuérdense que el requisito que tiene que tener. Todo el escrito tiene que tener. Todo el escrito, hasta el más pichiruchi tiene que cumplir. Estamos hablando de eso. Después entramos a ordenar. ¿Puedes hacer este momento aquí? La suma. ¿Qué más? La firma. Esos son actualmente los requisitos comunes a todo escrito, súper fáciles. La suma y la firma. ¿Estamos? Ahora sí. ¿Qué otros requisitos tendría que tener como demanda? la designación del tribunal, ¿sí estamos hablando de los requisitos de qué artículo? 254. Pues el 254 tiene mucho que manejarlo, ¿eh? ¿Para qué están los requisitos? ¿Y cuáles son los requisitos del 254? En blanco. Cuando usted presente una demanda que no cumple estos requisitos, no es raro que de repente, o un escrito que no cumple los requisitos, que diga la resolución venga en forma. Venga en forma que no lo hizo como corresponde, si no cumplió todos los requisitos que debía tener. ¿Cuáles son los del 254? Vamos, pues. Designación. Designación del tribunal ante que se presenta. No. ¿Han visto esta en los escritos de nomenclatura que es el JL? Sí. ¿Qué significa esa cuestión? Señor juez de letra. Señor juez. Ya, ¿qué más tiene que tener? Nombre, domicilio, profesión o oficio, ¿de quién? Del demandante. ¿De quién más? De la persona que lo representa y de la naturaleza de su representación. ¿Dice algo más en 254 a ese respecto? Medio electrónico. Lo mismo que lo dije. No, pero es que hay la modificación de noviembre. ¿Qué hay que señalar? Medio electrónico del abogado patrocinante. Ah, el abogado patrocinante debe señalar un correo electrónico. ¿Estamos de acuerdo entonces? No solamente se trata del nombre, domicilio, profesión, oficio, sino que además, ¿no es cierto? Un correo electrónico. Ahora, eso es del demandante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y del demandado? Lo mismo. Es al revés. Ojo, hay un error de redacción. Ahí tiene que ir el nombre, domicilio, profesión, oficio del demandado, de la persona que lo representa, si lo tiene, y de la naturaleza de dicha. Si yo demando la UNAP, tengo que poner los datos de la UNAP, ¿sí o no? Nombre, RUT, domicilio, pero tengo que poner también los datos de la persona natural que lo representa, ¿sí o no? ¿No es cierto? Sí. Ya, entonces tenemos, miren, estos tres primeros datos del 254 son, ¿saben qué? Caen de maduro de ñoños. Es la relación procesal. Es para saber quién es el tribunal, quién es el demandante y quién es el demandado. Entonces así sabemos quiénes son los que están vinculados por la relación procesal. Sabemos a quién hay que hacerle las notificaciones. De repente el tribunal rige el principio de inexcusabilidad, ¿se acuerdan ese? ¿No es cierto? Que el tribunal está obligado a tramitar y fallar la causa hoy cuando no haya ley que resuelva la contienda de su decisión. Estos tres requisitos son para eso. Son como bien obvios. Pero ahora se pone más entretenido. ¿Qué otro requisito debe tener? Antes, se sentó. La exposición clara de lo hecho. Ah, la exposición clara. Ojo, adjetivo calificativo. La exposición clara de los hechos más fundamentos de derecho. Esto es, por favor, para decir en qué se funda la demanda. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿En qué se funda la demanda? Y los hechos, perdón, y el derecho que le sería aplicable, más o menos, ¿no es cierto?, a dichos hechos. Y por último, ahora sí. Enunciación precisa y clara. Consignada en la condición de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. Esta es la parte que se denomina por tanto. ¿Estamos de acuerdo? El por tanto es súper clave, porque piensen esto: en la demanda, el demandante cuenta una historia, ¿sí o no? O digo, dicho de otra manera, es una particular visión de los hechos que ocurrieron en el pasado. Entonces, más fojas o menos fojas, es decir, en más páginas o en menos páginas, explica los hechos y señala, ¿no es cierto?, el derecho que es aplicable, pero llega un momento donde tiene que decir ya. Por consiguiente, por todo lo que dije, lo que yo pretendo es A, B o C. ¿Me explico, no? Entonces aquí tiene que ser bien concreto, porque aquí es lo que está pidiendo. Ojo, esto que está pidiendo aquí en el por tanto es lo que se entiende como la cuestión controvertida. Es lo que tiene que fallar el tribunal. Y aquí le dice, por consiguiente, solicito el cumplimiento del contrato más la indemnización de perjuicio con costa. ¿Me explico, no? Y el tribunal tiene que pronunciarse sobre el cumplimiento del contrato, sobre la indemnización de perjuicio, sobre las costas, porque la cuestión es controvertida. ¿Entiendes? Les digo algo. Así como el demandante tiene una demanda, ¿qué tiene el demandado? Una demanda. Contestación. Ese es el equivalente. ¿Y saben dónde están los requisitos de la contestación? 309. Y les digo una cosa. Los requisitos de la contestación son casi iguales que el 250. Uno lee el 309. Y claro, en vez de hablar, ¿no es cierto?, habla de las excepciones que se oponen a la demanda. Pero la verdad es que la reacción es, si saben el 254, ya saben el 309, echen una mirada, ¿no es cierto? Porque los requisitos de la contestación son equivalentes a las del 254. Ya, estamos súper, pero nos falta algo. Patrocinio. Ah, patrocinio y poder. Patrocinio más poder. ¿Es lo mismo, es distinto? No. Es lo mismo, es distinto. Dos cosas distintas. Son distintos. ¿Por qué enredamos tanto la vida? No sé, yo no inventé tanto. ¿Qué es lo que es el patrocinio? Exacto, es un abogado habilitado, muy bien, un abogado habilitado. Solo los abogados habilitados pueden ser patrocinantes. ¿Y mandatarios quiénes pueden ser? Porque los que tienen el poder se llaman procuradores o mandatarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quiénes pueden ser mandatarios? ¿Tendrán el yo popular? ¿Yo puedo ser patrocinante y mandatario? Sí, sí. Ya, ¿y ahora qué más tiene yo postulante? Decir, ¿qué más puede ser mandatario pero que no sea abogado? ¿Lo egresado? ¿Hasta cuánto tiempo? Hasta 13 años después. ¿Qué más? ¿Los estudiantes que estén actualmente inscritos en tercero, cuarto o quinto? ¿Quién más? Alumnos de la corporación. ¿Los de la que están haciendo la práctica en la corporación? ¿Quién más? ¿Los procuradores del número? Del número. Entonces, ya tiene que tener el patrocinio y poder. Bien, nos falta algo, sí. Mira, hay cuatro familias, como los visto con estos escritos, los del 254, patrocinio poder, pero me falta una familia. Y a todos le pongo el número 4. Tiene que tener una presuma. Presuma. Si la demanda es el mismo escrito que lleva presuma. Entonces, ahí les voy a mostrar uno. La presuma viene aquí. ¿Estamos de acuerdo? Después abajo viene la suma. Después viene el CTJL y todo lo del 254. Después viene el patrocinio y poder. Si lo viéramos así con un desarrollo del escrito en la forma que tiene. Ya, bien. Y todo esto para empezar el procedimiento sumario, ¿no es cierto? ¿Ha redactado alguna vez una demanda? ¿Han visto alguna? Creo. Que no se trataba solamente de eso, sino que era analizar una causa. Entonces tenemos que verlo porque tuvimos que verlo por etapa. Perfecto. Ese fue el tema. Usted puede redactar la demanda tranquilo en su casa, ¿no es cierto? Con calma y buena letra, sí. Yo una recomendación. Cuando redacten la demanda, va a empezar, tómense su tiempo, así no la redacten a ustedes, tómense su tiempo y quede bien. Lo segundo, cuando la terminen, no la presenten al té. Déjenla al día siguiente y la vuelven a leer con calma. Porque uno le encuentra muchas cosas. O bien la otra que la lea, porque acuérdense, yo esto es para cuando uno escribe. Siempre cuando uno escribe, tiene que ponerse en la posición del que lee, no el del que está escribiendo. No sé si me estoy explicando. Entonces hay que leerla después con esos ojos. Porque tiene que entenderse, no para uno, tiene que entenderlo al otro. Me tocó la corte la semana pasada, estuve ahí un par de días en la corte, y leyendo muchos recursos, yo decía, a ver, voy a echar una línea una segunda vez, porque en esta parte no las entiendo lo que me está diciendo. Porque no se ponían a poner de uno en el lugar de uno, pues si me explico, daba por supuesto. Entonces uno, ¿cómo esto? Ya, está tratando de decir esto. Ojo, un detalle bien técnico. Ahora, hay que presentar esta demanda. ¿Dónde? En la página del Poder Judicial. Bien. Dígame la dirección. Pejut.cl, ¿sí o no? Pero ¿sabes lo que le voy a preguntar a la página del Poder Judicial? Que le indique el tribunal y el lugar donde tiene que presentar. Es decir, ¿a qué reglas tiene que recurrir esto? Las reglas de competencia, ¿no? ¿Y qué reglas de competencia? Absoluta y relativa. ¡Ay, Dios mío! ¿A qué se acuerda de esa, no? ¿Cuál? ¿Te acuerdas de la regla de absoluta y relativa? La relativa tiene que ver con el territorio. ¿Y la absoluta? La absoluta tiene que ver con la jerarquía del tribunal. ¿Y qué elementos usa? Ahí se ve Son tres cosas, pero la verdad es que son dos. Venía un colado. Yo no necesito la fiesta, pero no hace nada. Sí, la persona, la materia y él. Fuero, ¿no? O sea, fuero, materia, cuantía. La cuantía, la verdad, que está ahí por todos lados. Es fuero y materia. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque estamos hablando. ¿Quién le corresponde conocer las materias propias del procedimiento sumario? ¿A qué tribunal le corresponde conocer los casos del 680? Voy a empezar. ¿Estamos en familia? No. ¿Estamos en laboral? No. ¿Estamos en penal? Ah, entonces, ¿estamos dónde? Civil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la materia civil. ¿Y a qué tribunal le corresponde conocer los asuntos civiles? Juzgado de letras. Entonces ya sabemos que tenemos que interponerlo ante un juzgado de letras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál? Ya, entonces sí. ¿Sabe lo que hicieron ustedes? Aplicaron la regla de competencia absoluta, que se aplica primero y después la de competencia regla. Bien. Entonces, ¿estos son de competencia de quién? Son de competencia de un juzgado de letras. ¿Cuál? Reglas de competencia relativa 134 y siguiente. ¿Se acuerdan que había un montón de reglas? regla general domicilio del demandado, pero después acción inmueble, no sé si se acuerdan, pero habían como hartas excepciones después. Estamos ubicados, ¿no? Ya, y ahora, ¿qué hace el tribunal cuando recibe esta demanda? ¿Qué hay que proveer? Ya, proveer, qué buen concepto. Proveer es dictar una red. Solución. ¿Cuál será? Depende, ¿no es cierto? Pero debe proveer. Ustedes escuchan, proveer es dictar una resolución. Yo no sé si ustedes saben, pero en los tribunales, obviamente, está el juez o los jueces, el secretario, los tribunales que lo tienen, pero hay muchos egresados o estudiantes de derecho que trabajan en tribunales. Es más, ustedes, yo no sé si saben que se pueden habilitar. Hay que dar unas pruebas, ¿no es cierto? Uno se habilita y eso, ¿no es cierto?, permite trabajar dentro del Poder Judicial. Cuando hay que hacer reemplazo, porque hay una persona que se fue de vacaciones, ¿no es cierto?, o pasó tal o cual cosa. Y a los que ponen a proveer, es decir, a dictar resoluciones, ¿a quiénes son? A los estudiantes de derecho. Pero obvio, son los que saben, ¿no es cierto? Porque a veces hay gente que viene de otros lados y no tiene por qué saber tal o cual cosa. Entonces, se presenta la demanda y el tribunal tiene que dictar una resolución, es decir, tiene razón, tiene que proveer. Usted dijo algo bien interesante. Usted dijo, ahora, ¿cuál sería en concreto la resolución? Usted dijo algo, dígalo. Da traslado, sí. Da traslado. El traslado, qué buen alcance, el traslado es la resolución que recae en la demanda. Todo esto, acuérdense que cuando la demanda cumple los requisitos, ¿sí o no? Pero es propia del juicio ordinario. En el procedimiento sumario, la resolución es completamente distinta. Y la resolución es la siguiente, porque es larga. Cítese a las partes a audiencia de contestación y de conciliación, ojo con esto, al quinto día contado desde la última notificación a tal hora. ¿Estamos? Aquí se produce una inversión. El procedimiento ordinario es largo, pero la resolución es súper cortita, porque había la demanda. Aquí es el contrario, el procedimiento es corto, pero la resolución es corta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es? Cítese a las partes a una audiencia de contestación y conciliación al quinto día contado desde la última notificación a las X horas. ¿Estamos? Esa es la resolución. Ojo, esta resolución tiene varias cosas que hay que tener harto cuidado. En primer lugar, ¿nos está citando a qué? ¿A esta audiencia de contestación y de con? Nos está diciendo, señores, van a ir a una audiencia. No es como en lo ordinario, ¿se acuerdan que en lo ordinario uno presenta un escrito? Dentro de los 18 días, el día 1, 2, 3, 4, hasta la medianoche del día, no sé, el 18º, y hizo la pega. Aquí no, aquí hay que ir a una audiencia. Hay que ir a presencial o online, porque todavía estamos trabajando de manera online. Entonces uno se conecta, ¿no es cierto?, por Zoom, y el día de tal hora, ¿no es cierto?, y va a aparecer un funcionario del tribunal, se va a abrir la pantalla para usted, ¿no es cierto?, se va a abrir la pantalla para el mandatario judicial de la contraparte, y ahí van a estar los tres, ¿se entiende? Entonces, primero, que es una audiencia ese día y esa hora, y segundo, que esa audiencia tiene dos objetos distintos: que el demandado conteste, y después de que contesta se le llama con... ¿Estamos de acuerdo, no? Ahí viene la brevedad. Están todas las actuaciones en un mismo momento. ¿Se entiende esto? Otro elemento: la audiencia no es dentro de 5 días. ¿Cuándo es la audiencia? Al quinto. Al... Vuelvo a la idea anterior. En el juicio ordinario podemos en cualquier momento, hasta la medianoche del día 18º, presentar el escrito. Y lo podemos interponer en la página del Poder Judicial, ¿no es cierto? ¿Podemos interponerlo a las 11:30 del día 15? ¿Podemos interponerlo a las 6 de la mañana del día 10? Sí, porque es dentro de, ¿se entiende, no? Aquí es al quinto. Y al quinto, estamos de acuerdo, regla general al quinto. Ahí termina el emplazamiento que se aumenta, ¿eh? Al quinto. Pero al quinto, ¿contado de cuándo? De la última notificación. Ah, entonces el nuevo elemento: se presenta la demanda, el tribunal dicta una resolución. ¿Y qué hay que hacer con las resoluciones para que sean válidas? Notificarlas. Entonces seguimos aquí para seguir la idea. ¿Cómo se notifica? ¿A quién? ¿Y hay que distinguir? Al demandado. Al demandado se le notifica personalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y al demandante? Por estado diario. Miren entonces, al demandado, ¿qué le tiene que entregar entonces el receptor? ¿Qué le tiene que entregar? ¿Copia íntegra de qué? De la demanda, su resolución. Toda la demanda y copia íntegra de la resolución. ¿Quién está aquí o no? Íntegra, completita, todas las páginas de la demanda, toda la resolución, no un resumen, completa, ¿sí? Y a mí como demandante por estado diario. Y ahí empiezo a contar. Ejercicio. Yo me demandan como persona natural. Hoy día me notificaron que tengo un procedimiento sumario, que hay una audiencia de contestación y conciliación al quinto día hábil a las 11 horas. ¿Cuándo es mi audiencia? ¿Cuándo es mi audiencia? El lunes. A las 9. ¿El lunes? Sí. 5 días. Vamos a ver. ¿Me notificaron hoy día? ¿A todo esto, este es un lugar y día hábil para notificar personalmente? ¿Me podrían haber notificado entrando a la universidad alguna? Sí, ¿no es cierto? Porque no sé si ejerce ordinariamente en industria, pero es un empleo, pero supongo que sí. Pero un lugar privado que se permite el acceso público también. Ya, notificado hoy día. Entonces, contemos, ¿cuándo es el primer día? Mañana. ¿Qué? ¿Hasta otro día mañana? Miércoles. Jueves. Viernes. ¿El sábado es hábil? Sí. Sábado. Me toca el lunes, ¿no? ¿Se entiende, no? Hay que saber contar. Le hago el mismo ejemplo. Yo soy demandante. Ustedes dos son demandados. ¿A quién tengo que notificar personal? ¿A quién hay que notificar personalmente? A los dos. Sí. Yo a usted lo notifico personalmente hoy día. Sí. Y a usted le notifico el viernes. El viernes era desde el... ¿Cuándo le toca? Vamos. Espérate. Sábado, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Ojo, contar con calendario chileno, siempre digo yo, para no equivocarse con un día. ¿Se entiende el ejercicio, no? ¿Por qué es importante? Porque si cuento mal, no llego a la audiencia. Y esto, a diferencia del juicio ordinario, puede acarrear ciertas consecuencias que pueden ser perniciosas. Si se notifica mal, también podría producir la nulidad. Bueno, si se notifica mal, puedo pedir la nulidad, eso siempre. En todo procedimiento, ¿no es cierto? Ocurre eso, bien, puedo pedir la nulidad de eso, o no pedir la nulidad y aceptarlo. ¿Se entiende el ejercicio? Entonces tenemos esta figura. Pero esto regla común a todo procedimiento. Porque no olvidamos que una regla básica de todo procedimiento es que frente a una petición de una parte, el tribunal debe dictar una resolución, que esa resolución debe notificarse y eso da origen a un plazo. Ese es como el desarrollo de los procedimientos y ahí le toca a la otra parte. Entonces, miren, tenemos el escrito, tenemos la resolución, tenemos la notificación y ahora quiero que hablemos del plazo. El plazo me refiero al término del emplazamiento. ¿Cuánto dura? ¿Hasta tener juicio ordinario cuánto era? 18. ¿Cuándo? A ver, 18. ¿Cuándo es 18 más tabla? Fuera del territorio jurisdiccional del tribunal. Perfecto. ¿Cuál es el territorio jurisdiccional? Miren esto. De los juzgados de letras de Concepción. Porque no siempre dice territorio jurisdiccional, ¿no? Pero ¿qué cosa de Conce? Las comunas. La comuna de Concepción, San Pedro, Chihuahua York, ¿cuál? Sí. ¿Qué más? Pero profesor, ¿son todas las comunas de la provincia de Concepción? No. ¿Saben qué? Ahí está el código orgánico. En el código orgánico uno tiene que ir porque el código orgánico dice cuál es el territorio jurisdiccional de cada tribunal. ¿Estamos de acuerdo? Y no siempre coinciden. Por ejemplo, los juzgados de letras, como dijimos, los juzgados de letras de Concepción, que son tres, tienen competencia en Penco, Concepción, Chihuayante, Hualpi y San Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Pero, por ejemplo, en los juzgados de garantía, hay juzgados de garantía en San Pedro, igual que en Chihuayante. Entonces depende del tribunal su territorio jurisdiccional. ¿Por qué les digo esto? Porque, miren esto, ejemplo. Si la causa está radicada ante el tercer juzgado civil de Concepción y el demandado es notificado en Hualpi, ¿cuántos días tiene? 18. No, en el juicio... Bueno, en el ordinario o en el sumario, ¿cuánto es? ¿Son 18 o son? 5. Pero si fuera el territorio jurisdiccional, teníamos que agregarle tabla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el mismo ejemplo. Juicio sumario, radicado en Concepción. ¿Estamos de acuerdo? Radicado aquí. Demandado es notificado en Santiago. ¿Cuánto tiene? ¿Santiago es otro territorio jurisdiccional? Sí. ¿Cuánto tiene? 5 más tabla. ¿Y dónde encuentro la tabla? 259. Ahí está mencionada, claro, pero ¿cuánto, claro. ¿Cuántos días precisamente dice la tabla? Behut.cl, tabla de emplazamiento, y sale sí. una cuestión Excel que una aprieta donde está el juicio, donde se notifica y dice la cantidad de días al tiro. La fórmula, esto dice. Si es Punta Arenas serán 5 días, si es Santiago deben ser 2 con suerte, Chillán creo que ni tiene. Rancagua para tener uno, me explico, ¿no? Entonces va haciendo considerando la distancia, los problemas de comunicación. Entonces esto yo le voy a decir algo bien sincero, creo que tiene bastante poco sentido actualmente cuando todo es online, ¿no? Claro, salvo gente que también no tenga conectividad, podría ser ese caso excepcional, pero en principio es como extraño. ¿Se entiende el ejercicio, no? Así que ojo con el tema, ¿eh? Ya no olvidamos los 18, no olvidamos el traslado. Es otra resolución, forma de notificación es igual, la demanda cumple los mismos requisitos, pero aquí la audiencia no es, ¿no es cierto? No es dentro de, es alguien. ¿Estamos? Yo he conocido casos, antiguamente cuando era todo presencial, pues acompañó un amigo. Me acuerdo por qué. De haber tenido tiempo libre yo, entonces me dijo, ay, tengo una audiencia en Mulchen. ¿Por qué quería, yo ir a Mulchen? Que me dijo, vamos, yo le dije, sí, bueno, no sé, me vio volando abajo, partimos a Mulchen. Para la iglesia de Pía. ¿Es el Coquicura o no? Mulchen, el Coquicura. Mulchen también tiene una iglesia. Chuta, mire, ni la vi. Para que vea que no, no. Creo que vi la del rodeo, que está la entrada, mano derecha, ¿no es cierto? Y llegamos y todo, y el tribunal y todo, pues, y todas las faramayas, y el funcionario le dice, ya, ok, no, sí, por favor, pasen aquí, siéntense. Y bueno, yo estaba un poco más atrás, la me dice, ya, ¿cuándo fue notificado y todo? Le dice, la audiencia no hoy día, la audiencia es mañana. Bueno, aprovechamos a hacer otras cosas. ¿Se entiende el ejercicio de esto? Tal día y a tal hora. Perfecto. Ahora, hacemos todo ese ejercicio, y lo que está graficado aquí, por favor, es qué puede pasar en la audiencia. Porque la audiencia se puede desarrollar de distintas formas dependiendo de lo que ocurra. Y aquí hay supuestos que concurran ambos, es decir, el mandatario judicial del demandante y del demandado, que es lo normal, porque eso es lo normal, que concurran a papá, el demandante y el demandado. Pero ¿qué pasa ahora en una segunda hipótesis? Si el demandado no comparece. Porque le hago una pregunta, ¿el demandado está obligado a defenderse? ¿El demandado está obligado a comparecer? ¿No? ¿Por qué no, Felipe? Porque puede ser un silencio, significa de que se niega a lo que le está diciendo la demandante. Esa es la consecuencia, sí. Estoy de acuerdo. Pero voy a un elemento, entre las partes, ¿existen obligaciones por regla general en un procedimiento? ¿Qué caracteriza una obligación? ¿Tiene obligaciones o no? ¿No están obligaciones ustedes? En una obligación una parte puede exigirle a la otra un dar a cero o no hacer, ¿no? Esa es la característica de una obligación, no es que el otro quiera, que le puede exigir. Entonces la pregunta es, ¿puede el demandante exigirle que conteste? ¿Puede exigirle que presente testigo? ¿Puede exigirle que presente tal lugar documento? Por regla general no, hay excepciones, por favor. ¿Se entiende, no? Entonces entre las partes no hay obligaciones en el sentido del derecho civil, hay cargas. Cuando decimos cargas son actuaciones que se deben realizar y si no se realizan, ¿tiene consecuencias? Pues generalmente no son muy buenas para él, no siempre, pero no son muy buenas para él. Ya, pero regla general, concurren ambos. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser presencial, pensemos que es presencial, ¿eh? Volvamos a los school. Ahora uno va a los tribunales y está como medio vacío. Medio mamotreto, ¿no es cierto? Medio vacío, así. Todas las luces prendidas y uno mira todo. ¿Qué habrá pasado? Todo esto va hasta el 17 de este mes, estamos todavía con emergencia sanitaria, entonces todavía los tribunales están funcionando de manera online, la Corte Suprema va a determinar si va a seguir de manera híbrida o se va a tomar otra estructura, eso todavía no está definido. Pero pensemos lo siguiente, pensemos que es presencial. Si es presencial, hay que ir físicamente, estamos ese día y esa hora ahí. Recomendación práctica, no llegue sobre la hora, por favor, llegue siempre con una debida anticipación, porque va a tener que hablar con un funcionario, porque esta audiencia la toma un funcionario. Entonces tiene que hablar para que un funcionario esté atento a que se va a tomar esa audiencia a tal hora. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces hay que avisar. Entonces, va a haber un funcionario, uno tiene que ir, el funcionario va a hacer lo que yo les dije, va a revisar, las notificaciones están hechas, ¿no es cierto? Corresponde al día, como le conté en Mulchen, ¿no es cierto? Y lo más probable es que le haga pasar una sala. Y en esa sala, tranquilo, no van a encontrar al juez, van a encontrar a un funcionario del tribunal, porque el juez tiene 1500 cosas que hacer. Si es online, bueno, la va a coordinar antes también, ¿no es cierto? Y va a tener que estar conectado a Zoom. ahí va a estar, no sé, hasta que le digan, hasta que el administrador le permita entrar, hasta que el administrador le permita entrar, y llega la hora, no sé, y se va a aprender a ver un funcionario, y van a estar las dos partes que se van a ver en Zoom. ¿Estamos de acuerdo? Es así. ¿Cómo es el desarrollo de la audiencia? ¿Cómo se lleva efecto? ¿Cómo avanza? ¿Cómo será? Bueno, primero se saluda. Ah, hola, ¿cómo está? Buenos días, ¿cierto? Perfecto. Ah, si es online, y es la primera actuación. Claro, ahí hay que ver que esté constituido debidamente el patrocinio poderante, ¿eh? Sobre todo el del poder, usted hay que preocuparse, pero eso ya generalmente está constituido antes de ningún drama. Ya, ¿cómo se desarrolla? Ojo, esto es una costumbre, y no es una, es una costumbre procesal. Lo normal es que comienza el demandante ratificando la demanda. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso, ratificar la demanda, es simplemente por costumbre, ¿no? Es un uso procesal, no está en ninguna parte. Podría no decir nada, no importa, porque acuérdense que la demanda ya la presentó, ¿no? Y la presentó por escrito, si la pega, la hizo. Podría quedarse callado, no decir nada, y está bien, porque ya va a el trámite procesal que le corresponde. Pero lo normal es que ratifique la demanda. ¿Estamos? Ratifique la demanda. Ratificada la demanda, ¿a quién le va a corresponder ahora? Al demandado. ¿Y qué va a hacer el demandado? Contestar. Va a contestar. ¿Cómo podría contestar? Verbal. De manera verbal. Sí. Podría hacerlo, ¿no? Y ahí se imagina la cara del funcionario, ¿no? Toda la cosa. Pero lo normal es que conteste por escrito. Y para esos efectos, ojo, la plataforma permite que uno presente la... Es decir, que uno ya haya subido la plataforma la contestación por escrito. No sé si me explico, ¿no? Entonces uno dice, solicito por favor tener por agregado estos autos la contestación que ya fue presentada por escrito por la página del Poder Judicial. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Porque eso es lo normal, ¿eh? Ya. Pero es una audiencia que tiene dos objetos. Es una audiencia de contestación y de conciliación. Entonces, ok, se contestó. ¿Y qué va a venir en la misma audiencia después? Audiencia. Audiencia de conciliación. Y aquí, ojo, la ley y el 680 y siguiente no dice nada de la conciliación. Por consiguiente nos vamos a remitir a todo lo que estudiamos de la conciliación cuando estudiamos el juicio ordinario de mayor. Aquí debería aparecer ¿quién? El juez. Pues, debería. La verdad que el funcionario les va a preguntar antes lo siguiente. ¿Hay acuerdo entre las partes? Pero en principio debería el juez, ¿no es cierto?, intervenir. Porque no sé si recuerdan, pero el juez puede, debería proponer bases de arreglo. Sí. Actuando como amigable componedor, permitiéndole que emita opiniones. Eso es súper raro, ¿eh? Porque acuérdense que los jueces no pueden emitir opiniones de las causas, porque si los jueces emiten opiniones de sus causas, incurren en causales de implicancia. Porque están anticipando, ¿no es cierto?, el fallo, en definitiva, cuando emiten opinión. Pero aquí la ley lo permite expresamente, ¿y sabe por qué le permite emitir opinión? Para tratar de que las partes lleguen a acuerdo, porque si no pudiera emitir opinión, la verdad que no podría proponer bases de arreglo. Ahora, ¿las partes están obligadas a llegar a acuerdo? No. ¿Y si llegan a acuerdo? ¿Cómo lo tienen que hacer? Si usted y yo el día de mañana nos encontramos en una audiencia por Zoom y llegamos a acuerdo, ¿cómo se materializa? Un acta de conciliación. ¿Y qué ponemos en el acta de conciliación? ¿Un resumen de qué? ¡De los puntos del acuerdo! ¿Sí o no? ¿No es cierto? ¡De los puntos del acuerdo! Perfecto. Y entonces, si llegamos a conciliación total, ¿sigue el juicio o se acaba ahí? Se acaba. Equivalente jurisdiccional, ¿sí o no? Equivale como a la sentencia, ¿sí? No es necesario continuar porque ya se cumplió el objeto del procedimiento. Pero si no llegamos a acuerdo, ¿qué? Sigue en lo que no se, se acordó. Si no hay acuerdo, uno le pide generalmente al funcionario que certifique que no hubo acuerdo. Sí. Entonces, en la misma acta, ¿no es cierto?, donde se dice que se contestó y se tiene por acompañado la contestación, se llamó a las partes a conciliación y no se llegó a acuerdo y se certifica. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Y eso se certifica en el expediente. Pero eso es lo que ocurre en la audiencia de contestación y conciliación. No se equivoquen. Porque muchas veces dicen, ay, no, este, como es concentrado, es una audiencia de contestación y conciliación y prueba. No, esto es para dos cosas, ¿estamos de acuerdo? Contestar y con, o llamar a conciliación, es para dos cosas nomás. La prueba viene, después. ¿Se entiende el ejercicio, no? Nosotros que estamos hablando. Y esa es la primera hipótesis que puede ocurrir, que es lo normal por lo demás. Segundo, segunda situación. ¿El demandado estaba obligado a comparecer y defenderse? No. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿podría ocurrir que no fuera? Sí. No fuera. Ya sea físicamente, ¿no es cierto? O tal vez no comparece a Zoom. ¿Y qué pasa en ese caso? Se acusa de la rebeldía. Se acusa de la rebeldía. ¿Y se acusa la rebeldía. El demandante podría solicitar que se acceda provisionalmente a los a los solicitados. El demandante pide que por ejemplo rebeldía. Hay que pedir que se declare rebeldía. La verdad es que no está cumpliendo una actuación dentro de un plazo legal, ¿sí o no? Contenido del Código de Procedimiento Civil. Los plazos legales contenidos del Código de Procedimiento Civil, ¿qué características tienen? Son los fatales. ¿Ah? Sí, pero uno pide que se le acuse la rebeldía, si eso originalmente se hace, ¿no es cierto? Perfecto. Pero aquí viene un elemento importante. Y tiene que ver con el juicio ordinario. Vámonos al juicio ordinario para entender la figura. Si el demandado no contesta dentro del plazo, ¿cómo se llama la figura en el juicio ordinario? ¿Rebeldía? Sí. ¿Contumacia? ¿Contestación? Ficta. ¿Sí o no? Sí. Consulta. ¿El procedimiento sigue? Sí. ¿En el juicio ordinario sigue? ¿Hay que notificarle las resoluciones al demandado aun cuando no compareció? Sí. Sí. Por consiguiente, no contestó y por consiguiente le corresponde al demandante replicar. ¿Sí o no? Sí. ¿Y la resolución que recae sobre esa réplica tiene que notificársele? Sí. ¿Y tiene que esperarse el plazo para que duplique sin que lo haga? Sí. ¿Y después pedir que se cite la parte de la audiencia de conciliación? Sí. ¿Y hay que notificarle esa resolución? Sí. Ah, perfecto. Es porque, ojo, que no conteste no significa que no sea parte, si ya fue notificado, está emplazado, ¿no es cierto? Entonces es parte. ¿Cómo se le notifica la resolución a eso, sí? Artículo 50. Por estado, por estado, pero que una sanción, ¿no es cierto? Sí. Una sanción porque no designó domicilio dentro del radio del plano del tribunal. Perfecto. Ahora, alguien dijo algo bien importante, desde el punto de vista práctico, ese silencio, ¿qué significa? Es negación, ¿sí o no? Es negación. Les digo una cosa, a veces es mucho más conveniente para el demandante que el demandado conteste de que se quede callado. Porque cuando se queda callado, como es negación, todo lo que dice el demandante tiene que probarlo. ¿Me explico, no? Mientras que si la otra parte dice, por ejemplo, pagué, está prescrita, es nula, resulta que el que le corresponde probar es a la otra parte, un tema práctico no menor. Un tema práctico no menor, entonces... Yo he visto casos de que están en rebeldía y el demandante pierde, y se corrió solo y llegó segundo. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que decir tiene que probar. ¿Han escuchado ese dicho del campo? ¿O alguien lo ha escuchado? Uno es esclavo de su... Perdón, uno es señor de su silencio y esclavo de sus palabras. Uno cuando empieza a trabajar, y me pasaba, uno tiende a hacer como ponerle... Las contestaciones son como frondosas, ¿no? Porque quiere tapar todos los flancos. Pero todo lo que uno dice, uno tiene que probarlo. Entonces uno de repente leía contestaciones de abogados mucho más antiguos, mucho más zorros, que decían lo sostenido por el demandante no efectivo. Dos páginas. Eso no se enredaba. Eso me estoy explicando. ¿Por qué? Porque el peso probatorio de los hechos por la negación le corresponde a la otra parte. Pero eso es en el juicio ordinario. Porque aquí, en el procedimiento sumario, cuidado. Cuidado cuando el demandado no comparece. Cuando digo el demandado me refiero al mandatario judicial del demandado, porque aquí hay que ir representado. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí hay una norma especial y que está solamente aquí, que es el artículo 684. ¿Estamos de acuerdo? 684. ¿Quién va a ser nuestro relator de corte? No, Waldo está con el tema de los incendios, así que... ¿Cómo está eso, todo esto? Yo no podía subir al cerro, así que este fin de semana quiero... Ahí voy a pasar... Somos vecinos en el campo, entonces nos seguimos él y después me quemé yo. Nos quemamos los dos. 684, la molesta usted, por favor. 684. En rebeldía del demandado se recibirá a prueba la causa, o si el actor no solicita con fundamento plausible, se accederá provisoriamente a lo pedido en la demanda. En este segundo caso, podrá el demandado formular oposición dentro del término de 5 días, contado desde su notificación. Y una vez formulada, se citará a nueva audiencia procediéndose como se dictó en el artículo anterior, pero sin que se suspenda el cumplimiento provisional de lo decretado por esta calidad. Miren, altere la condición jurídica. Cumplir de las partes. Muchas gracias. Miren esto en el sentido práctico. Si el demandado no comparece a la audiencia, el tribunal, en principio, debería recibir la causa a prueba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y saben por qué debería recibir la causa a prueba? Porque como no compareció y guardó silencio, ¿qué es lo que era el silencio? Negación. Y como hay negación, el demandante tiene que probar todos los hechos de su demanda. ¿Me explico, no? Entonces, hay hechos controvertidos, el tribunal tiene que recibir la causa a prueba dictando el auto de prueba. ¿Estamos? Debe hacerlo. Pero, y los pero hay que tener cuidado, aquí hay un derecho que tiene el demandante que está solo en el procedimiento sumario, no existe en el ordinario, que puede pedir que se acceda provisionalmente a lo pedido en la demanda. ¿Saben lo que puede hacer? Puede pedir que en ese acto, dado que el demandado no concurrió, se acceda al tiro lo que pidió en su demanda. Y el tribunal, que no está obligado, si estima que tiene fundamento plausible, puede concederlo. Entonces yo pedí, por ejemplo, tenemos un ejemplo X, ¿se acuerdan de depósito necesario? Que es un caso de esto. Yo pido, estoy pidiendo la devolución de los bienes que tiene esa persona, que se supone que recibe la sentencia definitiva, me va a decir si tengo o no razón. Aquí yo podría obtener que ahí el tribunal me dijera, devuélvaselo. Es como un gol de camarino, ¿no? Un gol de media cancha, ¿sí? No hemos llegado a la sentencia definitiva y ya el tribunal podría pronunciarse sobre lo que yo estoy pidiendo accediendo. ¿Ah? Si yo lo pido con fundamento plausible. Entonces, ¿por qué recalco esto? A todo esto un tema, los tribunales son un poco reacios a darlo. En general, como que no pesca de esto del 684. Pero podría ser si usted lo convence. Y aquí es importante, y todavía se resalta más, el que el demandado y el mandatario judicial del demandado tiene que contar bien los días cuando es la audiencia, porque si cuenta mal y no llega, puede ser que el demandante, ¿no es cierto?, se anticipe, ¿sí o no? Y pida que se acceda provisionalmente a lo pedido de la demanda, y se dé cuenta, ¿no es cierto?, de que por no comparecer, porque contó mal o derechamente porque no fue, porque no era su obligación, en el sentido entre las partes, se accedió a lo pedido de la demanda. ¡Wow! Es potente, ¿no? Es una norma súper potente porque estamos anticipando los resultados del fallo en una etapa anterior. Pero el 684 dice cosas después. Esto no significa que el demandado... A ver, se lo voy a meter de otra manera. Si les pasa a ustedes, no se suiciden. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes como mandatario judicial no llegan a la audiencia, la contraparte pidió que se accediera provisionalmente a los pedidos de la demanda y el tribunal accedió, les queda una carta bajo la manga, que es la que dice el inciso segundo. Pueden oponerse. ¿Estamos de acuerdo? Pueden oponerse a eso y tienen un plazo de 5 días. Hay un plazo de 5 días para oponerse. Y a todo esto un detalle. Esa oposición es como si fuera la contestación. Ah, una cosa rara. Y aquí vienen dos elementos que son medio confusos, pero miren, me pongo dentro de 5 días y el tribunal tiene que citarme a una audiencia al quinto día. Que es como si fuera, ¿no es cierto?, una audiencia original. ¿Me explico? ¿No es cierto? Al quinto día. Pero no se altera lo que ya se decidió. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Si ya se accedió personalmente a lo pedido de la demanda, ya se accedió personalmente a lo pedido de la demanda. No se altera la calidad jurídica de las partes ni se deja sin efecto eso. ¿Se entiende el ejercicio, no? Si yo tuviera, bueno, tengo procuradores que trabajan conmigo, si un procurador no llega a una audiencia de procedimiento sumario, yo lo despido. Porque el riesgo es muy grave. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la otra parte puede, ¿no es cierto?, si es astuto, pedir que en ese acto se acceda provisionalmente a lo pedido de la demanda, y si es convincente y el juez, ¿no es cierto?, está de acuerdo, podría obtener aquello que estaba esperando en la sentencia definitiva en esa oportunidad. Y me está obligando a mí después, por esta chiquiñela, nosotros tener derecho a defenderme. Pero resulta que volver las cosas atrás puede ser complejo, ¿no? Si ya se accedió. Entonces, ¿se entiende el ejercicio? Ojo con la norma del 684, porque está solamente radicada y existe solamente esto. ¿Qué pasa si concurre solo el demandado? Tranquilo, vamos a tomarnos un café y lo conversamos bien. ¿Alcanzan a tomarse un café o va a estar cerrado así? Hay una abierta.